Quédate en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Radio Sur. Love is old, love is new. Una identidad hecha de radio. Love is old, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, medio minuto, para las 5, hoy tenemos un montón de cosas, tenemos entrevistas, tenemos al muchacho que trae la pulenta a este programa, el más puber del programa, y muchas cosas más. Gracias. Como que, por ejemplo, Ramón Ayala. Uy, se me escapó. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor. Aire, señores, bienvenidos al jueves 15, ¿soy? 15, ¿no? 15 de mayo. Sí, señor. A 10 días de la revolución. ¿No? Que cae domingo, y me preguntaba Tomás Cavado, aquí presente del estudio, si era un feriado transferible. Esta vez no. Me manda al frente. Y bueno, pero a veces viene bien. No, no sos el único, ¿eh? No. Es la mala costumbre. Sí, y veníamos, sí, como te decía antes, de dos fines de semana importantes de 4 días cada uno, el mes pasado. Así que, bueno. Que no se haga costumbre. Hay que laburar, viejo. No, hay que laburar otra. O que sí. Sí. O que se haga costumbre. O que se haga costumbre. Bueno, pueden ser las dos cosas, pero bueno, hay veces que hace falta laburar. Es que este país da para tanto. Da para tanto, sí. El señor Cuberas, quien acaba de hablar, está... Muy buenas tardes. Sentado muy, muy próximo a mí, ya por segundo día consecutivo, sí. Lo cual me preocupa. Por su tamaño, especialmente, ¿eh? Es físicamente 1,95. Muy sensible. Sí, es una persona sensible. Esto es Todos los Días un Poco, de jueves, hoy musical. Tomás Cavado nos trae toda la movida musical que la hace movida. Falta. Sí. El tema del verano y todo eso. Claro, claro. O sea, hace poco leí como que mi columna de novedades, y yo creo que no traía nunca una novedad de nada. Yo me enteré el otro día de la festividad en Bolivia. Que bueno, yo no la conocí. Es una novedad. Que yo sea un asno no significa. Bueno, eso, para mí fue una novedad. No, no es una novedad en el sentido de la contemporaneidad de las cosas, pero. Bueno. Pero el público se renueva. El público se renueva y bueno. Esto, como decía, es todos los días un poco de jueves. Hoy voy a decir que soy Damián Molinelli, porque siempre me olvido. El conductor suplente de este programa. Y las vías para comunicarse con nosotros son, por ejemplo, por teléfono 4912-1408, por mail a todos los días un poco radio@gmail.com, tdup@radio en Twitter, y en la barra de Facebook ponen todos los días un poco y les va a salir todas las cosas que la tenemos en este programa. Don Gord. La cara de Don Gord, sí. Bienvenido. Sí. Él siempre bienviniendo a la gente. Son ya y cuatro, hoy tenemos muchas cosas, no queremos sacarle tiempo a Tommy. Por el lado de la escena cultural tenemos, por ejemplo, hoy arranca el Buenos Aires Polo Circo. Ajá. Si usted quiere tirar... ¿De qué se trata? Quiere tirar pelotas hacia el aire y agarrarlas y sin que se caiga la otra que tiró, por ejemplo, lo puede hacer en el Buenos Aires Polo Circo. Sí, desde jueves, desde hoy, jueves 15 clavas, de mayo. Si podés decir clavas. Clavas. Clavas al aire y bueno. 17:04. Es un poco pronto para el llamador. Bueno, pero ya me está marcando el programa. Hasta el domingo 25 de mayo va a estar en Buenos Aires Polo Circo. Esto es en Juan de Garay y Combate de los Pozos. Ahí del otro lado de la plaza del Hospital de Niños. Sí. Bueno, del otro lado. Que contará con los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Esta edición hará hincapié en la formación de artistas, realizando talleres de especialización técnica, de creación artística y de gestión cultural. Mira qué bien. Habrá conferencias, residencias y encuentros para estudiantes y artistas especialmente pensados para desarrollar el circo local. Hay entradas en venta justamente ahí, en ese mismo lugar, y si no, en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551, o en el Teatro 25 de Mayo, en Triunvirato 4444. Esto para el que al que le guste el circo y todas esas cositas, puede ir ahí, darse una vueltita. ¿Vos tenés algo? Sí, yo tengo uno. ¿Tiene uno que se quiere cubrir? Bueno, siempre salen caros. Algunos que veo son caros, pero me parece que son interesantes. Ciclo referentes de mono asociados trío. Ajá. O sea, Rubén el Mono Insaurralde, Pablo Alesia y Matías Álvarez. Hacen una serie de noches, de encuentros, que homenajean a otros referentes, en este caso. Para el día de hoy, que es cuando comienza este ciclo, es a Jaime Torres. Para el día 22 de mayo, que vayan agendando, Carlos Di Fulvio, y el 29 a Raúl Carnota. ¿Y dónde es esto? Esto es en Clásica y Moderna. Ajá. Usted ahí en Avenida Callao, al... Callao casi corriente. Claro, casi al 700, ¿no? Sí. Por ahí. Sale 120 mangos, pero claro. Creo que es un... O sea, si va a ir Jaime Torres a tocar con ellos, claro. Importante. 4 dividido 120 son 30 pesos por músico. Está bastante bien. Sí, barato. O sea, la plata que tenías guardada para ver Arjona la puedes gastar acá, por ejemplo. Arjona sale más caro, ¿no? Sale más caro, ¿no? Debe estar saladísimo. ¿Cuánto lleva ya? Porque el hotel había batido el récord de los Luna Parks y no sé cuánto. Según no le demos lugar. Mientras pague los impuestos, no hay ningún problema. Tommy también tiene una para dar. Tengo dos. Dos, para... bueno. Entonces doy una rápido y después das dos. Prepárate. Quinquela, aquí y ahora, es un ciclo en la Casa de la Cultura de la Villa 21 en Barracas, en Iriarte, Avenida Iriarte 3500. Es una exposición de Quinquela Martín, que se llama Quinquela aquí y ahora, una muestra que reúne óleos y aguafuertes del pintor Quinquela Martín, un personaje fundamental de la cultura popular porteña. Con esta exposición, la casa abre su espacio a uno de los más grandes pintores del paisaje y de la gente del sur de la ciudad, explica Nidia Zarza, en la Gacetilla, la directora de la Casa de la Cultura. Así que, para el que le interese, pueden buscar, creo que hay entradas en venta por varios lugares, pero... No creo que salgan muy caras acá, no me figuran la gacetilla esta. No, aparte creo que podés ir y... Y chusmear. Y chusmear. Siempre se puede chusmear y cualquier cosa. En la Casa de la Cultura. Debe ser Tommy, las dos tuyas. Yo tengo dos. Una que es para la semana que viene, que ya la vamos a estar diciendo quizás en otro momento, que es el miércoles 21 a las 17 en la vidriera del DG Art en Perú 374. Perú 374 en la vidriera del DG Art. Van a estar compositores argentinos jóvenes, de entre 20 y 35 como mucho, presentando obras nuevas. Entre ellos están Alex Nante, Demián Rudel Rey, Alex Dalet Cardoso, Rocío Cano, Marlos Santos, Franco Solano, Matías Couriel, José Ramírez, Federico Ehart y Evelyn Frosini. Los que tocan son los del Espacio GEAM, que es un grupo de músicos que hacen música contemporánea actual, argentina. Ajá. Y algunos invitados como para completar el staff. Son muchas solitas, ¿no? Cortitas. ¿Estás invitado? No, yo voy a ir a ver. Ah, son, okay. Son amigos míos, garantizo alta calidad. Perfecto. Y bueno, y un chivo más que un aviso, porque mañana toco. ¿Mañana qué? Toco, ah, mira, toco yo. ¿A quién? Toco yo. Toco a mi guitarra, junto con otros que tocan a sus instrumentos también, en una presentación así relámpago de música improvisada, en Venezuela 2937 a las 10, a La Gorra. A La Gorra. Esto va a ser con otros dos grupos, el de César Bernal y Sam Nacht, que son un dúo de contrabajo y trombón muy interesante, y el dúo de estructura de Fernando Perales y Luis Conde. Y bueno, voy a estar tocando con Diego Con y con Aquiles Oliva. Los que se quieran pasar, es a La Gorra. Las empanadas son muy ricas. Ah, mira. Es una propuesta. Precios popularísimos. Buenísimo. Es una propuesta así. Repetime la dirección. Abierta. Es Venezuela 2937. 2937 de la calle Venezuela. Ahí va. Almagro, ¿no? Sí. Almagro, sí, por ahí. Perfecto. Dicho todo esto, vamos a la parte deportiva que siempre tiene que estar en este programa. Hoy, más que nada, la agenda para hoy. Hoy 20:30 Banfield juega con Douglas Haig de Pergamino. Banfield está prácticamente adentro. Ayer ascendió, le felicitamos a la gente del Halcón de Varela, de Defensa y Justicia. Primera vez, ¿no? Por primera vez en la primera división. Hoy había 60 hinchas a la mañana en Aeroparque esperando para recibir al plantel. Una gran campaña hizo Defensa y Justicia, ¿eh? Sí, sí. La verdad que está primero en este momento, 3 puntos por arriba de Banfield con un partido más, pero primero. Una gran campaña, así que veremos cómo le va en su primera incursión en primera. Sí, además de ascender 4 fechas antes, ¿eh? Sí, en realidad sí, 4 fechas, exactamente. Igual sí. Tenemos que decir que los a partir del tercero ya, y el tercero inclusive, son un desastre. Sí. Flojísimo, tan pero parejitos. Bueno, son, sí. Tan parejitos, sí. Hay 10 puntos entre el segundo y el tercero, de momento, porque hoy si Banfield gana se va a 13 esa diferencia. Sí. Huracán, recordemos, siempre vamos a hablar de Huracán en este programa. Totalmente. Aunque sea un poquito, está con un partido menos a 3 puntos de Independiente, por ejemplo. O sea, se puede poner cuarto de ganar el partido que tiene pendiente. Es una lástima que no haya podido lograr esa victoria, porque lo gane con esos 2 puntos de más y con el partido de ganar el partido ya lo colocaba en posición de ascenso. Sí, lo colocaba exactamente igual que Instituto, o sea, en el tercer ascenso. Sí, ayer se le escapó, pues, de hecho jugaba contra el último de la tabla de posiciones. Mm. Y se le escaparon 2 puntos de oro. Según escuché en las crónicas, no pude ver el partido, lo buscó, pero no logró. Pero no lo encontró. No lo encontró el gol, así que. Dicen que la actuación de César sí, eso es lo dicen. Más importante. Bueno, sí, sí, llamó la atención. Sí, fue una gran actuación la de César, eso es lo que dicen. Y hoy, además de la B Nacional, tenemos Copa Libertadores. Está Bolívar recibiendo a Lanús a partir de las 19 horas. Lanús que tiene que remontar porque empató 1-1 de local. Ese gol de visitante sabemos que pesa y mucho. O sea que sí o sí está obligado a convertir. Y después, bueno, ver si Bolívar en La Paz no se hace tan fuerte como realmente lo hace. Es complicado, es complicado. Y 21-30 Defensor Sporting contra Atlético Nacional, el otro cuartos de final que falta. Ayer ganó San Lorenzo, después de un gran primer tiempo. San Lorenzo pudo haber completo el partido. San Lorenzo jugó un primer tiempo muy bueno, muy bueno, apretando en toda la cancha. El segundo tiempo ya fue más parecido a lo que son los equipos argentinos que se plantan en Brasil a tratar de esperar, claro. Y de vez en cuando meter una contra. Inclinó la cancha bastante ayer el equipo brasilero, pero San Lorenzo ya había definido la serie en el primer tiempo con el gol de Piatti. Ese gol fue lapidario, los 9 minutos. Ya obligaba a Cruzeiro a hacer 3 goles. O sea, lo dejó prácticamente knockout. Knockout. Así que, bueno, felicitaciones a la gente de San Lorenzo, que va a continuar su aventura por la Copa Libertadores. Después del Mundial, recordemos, se para todo lo que tiene que ver con la Libertadores hasta una vez terminada la Copa del Mundo. Ya 13 minutos pasados las 17, 17 y 13, nos vamos a separar este programa para después venir con las noticias con Ezequiel Cubela. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bien, tenemos noticias. Bueno, sí, tenemos noticias, siempre hay noticias. Don Gord me mandó como embajador. Embajador nacional de la noticia. Claro. Embajador de la noticia. Exactamente. Muy bien. En realidad, elegí tres son chiquititas. Una, haciendo referencia a el anuncio que hizo la presidenta el día de ayer, pero no puntualmente con el discurso de la presidenta, sino con el que hizo el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el señor Diego Bossio, que en esta defensa acérrima de su gestión miente descaradamente. Sí, bueno, lo hemos tocado con la señora Gugliadetito. Al señor Bossio lo han tocado entre los dos. No. Hemos tocado el tema de las jubilaciones a través de la acordada que hizo la Corte Suprema la semana pasada. Sí. Puntualmente, el señor Bossio habla de que el ANSES, a partir del año 2006, a partir del pedido de la Corte Suprema a través de su fallo Badaro, pidiendo que se utilice un índice para liquidarla, un índice que se vaya actualizando en función a la inflación que mide el INDEC. O sea, desde ya les vamos diciendo que todas las actualizaciones que hagan a través del INDEC o del índice que genera el ANSES, o a la que llega el ANSES con datos que le llega al INDEC, obviamente que no se actualiza con la realidad. Es por esto que el caso Badaro, que es el que hace punta y que genera una litigiosidad enorme para lo que es el fuero de la seguridad social, no toma el índice, o no respeta el índice que utiliza el ANSES, sino que genera uno que es el ISBIC, que es el índice de salarios básicos de la industria y la construcción, que es lo que, en realidad, lo que gana el peón de la construcción es lo que va, es el índice que se va a utilizar. O sea, a medida que se vayan actualizando los salarios de la construcción, se deberían estar actualizando las jubilaciones. Claro. ¿Qué pasa? Es que en su discurso del día de ayer, el señor director ejecutivo del ANSES, dijo que a partir del 2007 bajaron la cantidad de juicios. Que miente me estoy enervando en este momento. No, tranquilo. Miente descaradamente, porque a partir del 2007 hay un incremento exponencial de la cantidad de juicios que se iniciaron a reclamar reajustes de jubilaciones utilizando este índice que otorga o respeta la Corte Suprema, de los cuales salen todos aprobados. O sea, hay constantemente reajustes utilizando ese índice y no respeta el índice que utiliza el ANSES, lo que ha generado que, por ejemplo, por año, los últimos tres años, aproximadamente 120.000 causas nuevas por año. O sea, en los últimos tres años, por año, 120.000 causas nuevas. Usted calcule que el otro día lo hablamos, y lo tengo ahí en la mochila. La cantidad de causas que hay en trámite en este momento para 10 juzgados está arriba de los 500.000 juicios. Ok, ¿y antes de 2007? Antes de 2007, bueno, viene un arrastre ya también claro, ahí se acumula. Claro, hay una acumulación. Hay una cantidad, que, sí, sí, por supuesto. Es fluctuante la cantidad, los juicios por jubilaciones. Sí. Digamos que a partir o 3 años antes del 2007 o 2006 no había estos casos que hicieron punta, pues es un caso que lleva un tipo va a dar o que hace un claro. reclamo, le hace lugar la corte y se toma esa jurisprudencia para aplicarlo en todos los casos que van a seguir. Claro. Abre la posibilidad a más de 1,5 millones de jubilados de hacer juicio. Hmm. Lo que pasa es que en 1,5 millones de jubilados no todos tienen la posibilidad de hacer juicio no, porque claro. no tienen posibilidad de pagar un abogado. Otra cosa injusta también, porque los que tienen menos recursos tienen menos posibilidad de hacer juicio. Me enoja en realidad esto de descaradamente estar mintiendo, porque la realidad es otra y que se ve, si le quiero, le digo las esquinas, como Ventura, como tiro, don licenciado Bocio, Callao y Marcelo T. Alvear, está el edificio de la Seguridad Social, los tribunales, y vaya a ver la cantidad de juicios que hay, que ahí se va a enterar realmente los números cuáles son. Vamos a pasar. Igual los debe saber. O sea, no sí, es que se va a enterar, lo sabe. Toman la que toma don Coqui, que ve que hay un ustedes se acuerdan, ¿no? Sí. Toman de la misma toman y de la misma. Hay una están viendo que hay una apreciación de que los precios se están bajando. Ajá. Esa sí. fue la declaración de la don Coqui el día de ayer. Para todos, Capitanich, jefe de gabinete. Otro amigo del Frente para la Victoria, el que está a cargo del sector dentro de diputados, Julián Domínguez, el que es jefe de la bancada, claro. ¿Qué le pidió? Te dígamelo, lo está leyendo ahí. Andate, rajá de acá. Así están discutiendo, claro, la posición y todo otros partidos. El micrófono abierto ya es como un clásico, ¿no? Sí. Está bien, como pero cada semana alguien es dice muy algo. Triste, es muy triste y ver que es. Un tipo que ha sido votado para representar a los a los que han elegido a, esos, a gente, a los pobladores, a los ciudadanos, esta chicana de no dar quórum para tratar la suba del tope de las ganancias, y bueno, también lo vimos con ayer las declaraciones de que no está bueno que se suba el tope de las ganancias, porque en definitiva los que no cobran son los jubilados. Otro cálculo equivocado, quizás. Cálculo polémico. Pero lo matizamos así, vamos terminando esta sección de las noticias. Es que descubrieron un... ¿Qué? ¿Un chanchullo? No. Un nuevo dinosaurio en Neuquén. Sí, Neuquén. Sí. Otro más. Como el de Jurassic Park, decían sí, sí, sí. en algunos medios. Ese largo, como el de... ¿Usted vio los picapiedras? Sí. Dino, que sí. es el tobogán. Cuello largo, exactamente. Cuello sí, largo claro. y cola de látigo, le dicen. Bueno, a ver si me sale. Es de la familia de los diplodócidos. Ajá. Así. Ah, conocido. Si lo dije una sola vez, no lo voy a volver a repetir. De ahí vienen las tarántulas. Exactamente. Por ejemplo. De ahí vienen las bicicletas. se creía que vivían en el norte nada más, porque bueno, también por algo lo habrá utilizado, fue la referencia para hacer los picapiedras, ¿no? El único dinosaurio que tenían. Nosotros tenemos un montón. Y tenemos el más viejo, el argentosaurio. Sí, sí, sí. Pero sí, en la teoría, hay una teoría como esta de Parque Jurásico sí. o últimos, último resquicio de territorio donde se asentaron la mayor cantidad de dinosaurios en el Neuquén, zona de Neuquén, San Juan, San Luis. La Rioja, donde se ha encontrado la mayor variedad de restos fósiles. Mira. Bueno, fue hasta que Caput cayó ese rayo cósmico que todos recordamos de Becla. el mismo que fumó el señor ese, el que hablamos recién. Hay rayos voladores por todos, como el de hoy a la madrugada, el mismo. Che, pero hay muchas denuncias en este programa. No, denuncias, no. ¿Un programa de denuncia? Claro, quizás es traducir algunas informaciones que vierte la internet y no está bien. No, Hay que leer entre líneas. Hay que leer entre líneas. Bueno, mira, antes de irnos. Igual es el último. Va siendo como el último que digo de noticias. Después viene el señor Gore, que es más serio. No, viene, falta mañana. El anteúltimo sería. No, ya sé. Mañana se este estudio. Aprovecho. No, quería decir. Me inmolo acá. ¿Cuál fue la respuesta de Domínguez cuando le preguntaron por qué había dicho eso? Dijo: ¿cuántas veces uno le dice rajá de acá a alguna hermana o familiar? No. Se lo dije. No, escuchá esto porque es. Sí, tal cual, es genio. Es insólito. Se lo dije para que no hablara y demore la sesión. Queríamos que la oposición desarrolle su sesión y yo quise quedarme porque quise acompañar el proceso para que no se demorara y no nos criticaran después desde la oposición. ¿Alguien no entendió algo? Un genio. Es inevitable decir que la verdad se la mandó. Lamentablemente no tiene forma de justificarlo. 24 minutos pasaron de las 17. Vamos a separar esto. Así venimos con el adelanto de la columna y el informativo correspondiente al día de la fecha. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba a abajo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Excelente, los datos al pedo de La Gorda, como siempre. Entrañable. Sí, el de ayer, estábamos comentando recién el de ayer, el de Saturno, que si pones al planeta Saturno en agua flota, es de los mejores que escuché. ¿Dónde lo pones en agua? Y el bajo promedio del sexo mundial también. Que sí. No estábamos muy de acuerdo. No, bueno, habría que sacar el promedio. ¿Bajo en cuanto a que? Bueno, no importa. Después te lo cuento porque si no nos vamos del eje. Dale, ¿Qué tenemos para hoy, Tommy, con respecto a la MUS? Datos, tiro datos. A ver. Garupá. Es una ciudad. No es Garupá la ciudad. No, Garupá con G. Músico, compositor. Sí. Creador de un estilo. Sí. De un instrumento, me dice acá Campana, sí, no está enterado. Las 12 cuerdas. Ah, no, vos decís de su tamaño instrumento. Claro. Epa. Un tamaño instrumento de 10 cuerdas. ¿10? Son 10. Bueno, perdón. También pinta, también escribe. Y el sábado a las 17, el sábado 17 a las 21, en el ND Ateneo, va a estar presentando su último trabajo. Estamos hablando ni más ni menos que el señor Ramón Ayala. Qué grande. Un grande que tenemos el placer de hablar hoy por vía telefónica. Después del informativo vamos a estar ahí escuchando unas músicas de su último disco y hablando con él al respecto de esto y de su trayectoria y de sus ideas en general. Es un personaje muy interesante de la música argentina de la contemporaneidad. Me gustó la palabra. Muy bien. Qué bien. Y no se trabó. Muy bien. Yo me trabé diciendo no se trabó y él no. Perfecto. Vamos a tener entonces a Ramón Ayala para charlar un rato con él. Quédense que va a estar bueno. Y ahora ya vamos derechito con el informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. A destapar la olla. Ordenan investigar al jefe del ejército César Milani en la provincia de Tucumán. La Cámara Federal de la mencionada provincia ordenó a los fiscales profundizar la investigación en la causa que se sigue por la desaparición del ex soldado riojano Alberto Ledo. Todo esto surge a partir de las declaraciones testimoniales de Juan Carlos y Raúl Illanes, además de las denuncias periodísticas sobre la actuación del teniente general en la última dictadura militar. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Cooperativas. Tras un año de trabajo, el presidente Evo Morales emitió el decreto supremo que reglamenta la Ley General de Cooperativas. De esta manera se fortalece la economía social en toda la región. No solamente ahora las cooperativas están reconocidas por la Constitución, sino son respetadas por el gobierno y siempre será el comportamiento del gobierno con ese sector cooperativizado, complicado, que no solamente busca el beneficio de sus socios, sino el aporte al Estado, manifestó el mandatario. Chile. A juntar protector. La primera planta termosolar de Latinoamérica se instalará en la región de Antofagasta, al norte del país trasandino.

Alma del Apacho, de su último disco Cosechero. Lumbre de la tierra, ceniza del sol. La Apacho, también en mi alma, la vida sembró su color. Un árbol borracho de sueño, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris te llevo de mí. El Urutaú en el Tacuaral canta su dolor sin fin. La paz. Bien, de fondo sigue sonando Alma del Apacho y ya estamos en comunicación con Ramón Ayala. Ramón, no sé si me escuchás. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias en principio por atendernos y por tener esta comunicación. Para mí es un honor atenderlo, porque un artista sin locutores, sin radio, sin proyección, está desproyectado. Es importantísimo difundir su trabajo, que ya tiene mucha trayectoria, y en relación a eso va a ser su presentación del disco Cosechero, ¿no? En el sábado 17 a las 21 en el ND Ateneo. El sábado 17, sí, en el ND Ateneo. Ahí en Paraguay 918. Exactamente, casi soy Pacha, ¿no? Creo que. Puede ser. Sí, creo que es por ahí. Y en relación a este disco Cosechero, es su último trabajo discográfico, ¿verdad? El último, sí, sí. Y ¿usted cómo lo ve a este trabajo? ¿Más como una retrospectiva? ¿Cuánto de retrospectiva tiene? ¿Cuánto de trabajo actual? No, este trabajo es fruto del presente lanzado hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. No es retrospectivo, porque es un trabajo donde la voz tiene otra consistencia, otra luminosidad, otra flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Diafragmática, que esto me llevó precisamente a la producción de este, junto con el amigo Javier Tenenbaum, sí, de Años Luz. De los Años Luz, sí. Sí, a producir este disco, ¿no? Uh-huh. Sí, porque yo siempre me he valido, mejor dicho, me he apoyado siempre en cantantes como Mercedes Sosa, ¿no? Como Elian Herrero, en fin, como una cantidad de artistas que han pasado, Ramona Galarza, por ejemplo, uh-huh, que han ido prácticamente difundiendo estas obras en años, ¿no? Claro. Pero yo no aparecía así como muy esporádicamente como el autor de las obras, aparecía como autor nombrándolo, pero no a la presencia física. Claro. En cambio ahora no, ahora hemos cobrado coraje, ¿no? Y en relación a las composiciones, digamos. Sí. ¿Hay composiciones nuevas en el disco? Hay, ¿cómo no? ¿Y cuántas, en relación, digamos, de cuántas hay de las clásicas, de las más conocidas de usted? ¿Y cuántas de las nuevas y cuán nuevas son, digamos? Creo que están equilibradas, ¿no? Están equilibradas. Algunas viejas y otras jóvenes. Hmm. ¿Y usted trabajó con los hermanos Núñez, es verdad, en este disco? También, sí, muy buenos músicos. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Fue un placer, porque son muy buenos artistas y uh-huh, buenas personas, ¿no? Entonces me ha conformado un equipo de una gran armonía interior, ¿no? Hmm. Dentro de sus trabajos de discográficos, digamos, este, ¿qué número sería? ¿Lleva la cuenta, más o menos? Yo soy un poco medio descontable, ¿no? Porque, no sé por qué, ni sé cuántas canciones tengo. Ajá. Ni cuántos discos grabados. Hmm. Ni sé cuánto voy a grabar. Es una cosa de, no sé si es una cábola o es una falla mía. No lo sé. Habla, sin embargo, de la cantidad de obra que tiene, seguramente, y de la cantidad de trayectoria. Sí, yo tengo una cantidad, pero bastante respetable, de obras, sí. Hmm. Lo que se quiere es tener más o menos unas 300 obras vivas sonando y otras 300 aguardando para salir, ¿no? Ah, sí que tiene mucho trabajo resguardado, ¿no? Pero le añade, porque yo trabajo, como te voy a decir, casi febrilmente. De lunes a lunes, ¿eh? ¿Compone únicamente? No, porque yo tengo, los otros días me han catalogado con un título muy importante. Es insólito, ¿no? A ver. Me han nombrado gran torturador audiovisual. ¿Por qué torturador, Ramón? Es porque dice que si se escapan de mi voz, mi guitarra se encuentra con mi pintura. Claro. Si se escapan de la pintura, se encuentra con mi poesía. Así que siempre no se pueden escapar, ¿no? Y hablando de audiovisual, ¿es verdad que ahora el viernes, los viernes de mayo y junio, a las 20 en el Malva, se va a estar presentando nuevamente un documental sobre usted, que se llama... Exactamente, se llama Ramón Ayala. Ramón Ayala mismo. Filmado por Marcos López. Marcos López, sí. Este excelentísimo fotógrafo cineasta. Que se le ha ocurrido encontrar un personaje que tenga tan... que sea multifacético como Ramón Ayala. Y este trabajo... Se dice que yo soy un Walt Whitman de la selva. El Walt Whitman de la selva. Dice él, son riesgos de él, ¿no? Claro. Y este trabajo... Porque yo creo que en este ambiente del arte, ¿no? Y de la producción, hay gente que tiene una mirada playa y otra una mirada honda. O corta o larga. El que tiene una mirada corta es el que va sobre la superficie de las cosas y está en el fogonazo. No en el fuego que produce el resplandor, ¿no? Y se preocupa más por el marketismo y por una serie de cosas y, digamos, y de sonoridades, ¿no? Que hacen a un éxito a lo mejor superficial, ¿no? Pero está el otro que dice, mirá cómo ha dicho esto, mirá cómo está manejada esa palabra, mirá esa música que ninguna obra se parece a otra y la mayoría tienen un sentido casi orquestal, ¿no? Ajá. Entonces, aquel hombre que tiene la mirada honda es aquel que sabe ver la materia del traje que se está poniendo. El otro no, el otro se pone un traje de bolsa o un traje de seda, no importa, ¿no? Claro. Digo yo, no sé, es mi criterio. Entiendo. Y usted habla entonces de este fuego, digamos que es que con una mirada honda es lo que se puede ver de su obra. Si usted tuviera que describir esta base, esta raíz de su obra, ¿cómo la describiría? Y yo digo que es una aparición interesante y excepcional dentro del ámbito de la cultura de este país. Aunque parezca agrandado, esto se sostiene con el análisis, ¿no? Y desafío a quienes estén escuchando o a quien tengan la capacidad de investigar, a ver, que le busquen fallas, ¿no? ¿Fallas en qué sentido? Fallas en el sentido del oficio. Técnicas, digamos. Como la técnica, claro, el oficio, sí, ¿no? ¿Cómo se hace una obra? ¿Cómo se escribe un poema? ¿Cómo puede ser que haya un tipo que aparezca en el ámbito de la cancioncita folclórica y amorosita, ¿me entendés? Y superficialita, ¿no? Y todas aquellas itas que andan con las musiquitas, ¿no? Que aparezca un tipo que diga, algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal. Sombras de bueyes y carro buscando el confín. Lenta mortaja de luna sobre el cachapé, muerto el gigante del monte en su viaje final. Vamos, tigre, toro, chispa, guampa. ¿Me entendés? Ese es el cachapacero, ¿verdad? Cachapacero, claro. Cachapacero. Entonces, este tratamiento de ese tema está dicho con una monumentalidad. Digo yo, porque a veces la gente no está capacitado para analizar, ni para estremecerse ante un acontecimiento de este tipo. En esta línea usted se declara, digamos, como quien escribió la música de Misiones. ¿Usted siente que...? No existía antes música de Misiones. Existían musiquitas, como existen todavía en el ámbito del país, ¿no? Porque lo importante es capacitarse para poder leer en el paisaje la magia fantástica, magna, que le está dando a cada instante el mismo paisaje para su inspiración, ¿no? Entonces, ¿usted siente que vino a llenar como una ausencia en la expresión cultural de la zona? Exactamente. Ajá. Me considero así. Por prepotencia de trabajo, por conocimiento. Tengo una máxima que no sé si es máxima o mínima, tampoco sé si es mía, que dice, el talento sin el conocimiento es un pálido instrumento. Uh-huh. Ahí está dicho todo. Bien. Bueno, y en este sentido el gualambao, ¿no? Es como la expresión que usted generaliza dentro de, claro, más allá de cada canción. El gualambao está dicho todo, ¿no? Ajá. Es un ritmo que tiene olor y sabor de selva. Y sonoridad de río, ¿no? Sin embargo, aún con esta connotación, digamos, regional, usted en alguna ocasión ha nombrado a Debussy como quizás una fuente de inspiración. Yo soy debussiniano. Debussy, un compositor francés de principios del siglo XX. Claro. Importante como impulsor de la armonía más moderna. Claro, ¿no? Porque Debussy ha sido el que ha puesto una muralla o un paréntesis entre la antigua armonía, ¿no? Y entre la moderna, porque a partir de Debussy comenzó incluso el jazz, fíjate vos. El jazz está vestido con un traje debussiniano que Duke Ellington y Gershwin tomaron de Debussy para vestir esa musiquita que andaba por ahí con un sonido africano, más bien, no sé cómo se llamaría a su comienzo, un jazz muy muy primario, ¿no? Sí. Y ahí vino toda esa grandiosidad que le dio el color debussiniano, ¿no? ¿Y cómo es el contacto, entonces, yendo por esta línea de Debussy, quizás hacia otros lados, el contacto suyo con otras músicas que no tienen que ver tanto con la región? Ah, que yo también he creado, ¿sí? No, que usted ha creado o que usted ha tenido contacto, digamos, que ¿cuáles son las otras fuentes de inspiración en el sentido musical? Bueno, a mí me inspira la provincia de Misiones, el litoral, y también otras regiones, ¿no? Claro. Yo tengo obras hechas. Por ejemplo, gané el concurso nacional de la zamba en Salta, ajá, ¿sí? Que se llama Mujer y Amante, ¿no? ¿La zamba? Zamba del amor perdido. Bueno, esto fue ganado en el concurso, ajá, nacional de la zamba. Que todo el mundo se sorprendía, pues, de cómo vino un misionero a ganar el concurso nacional de la zamba. Mira. Me quisieron echar de Salta. No. Pero usted es querido en todo el país, Ramón. ¿Eh? Pero usted sí, es querido yo en todo soy, el país, yo soy muy, muy... Yo practico la amistad, practico el modo de vivir alegre y feliz, porque creo que ese es el destino del hombre, ¿no? No venir a esta tierra a ser un esclavo de otros hombres. Eso es terrible, ¿no? Entonces yo sí. Soy un tipo... Mirá, con decirte que yo de pendejo me anoté. Me inscribí en el club independiente, pero no por el club, sino por la palabra, independiente, independencia. Fui una sola vez en mi vida a verlo, y ni sé cuáles son los integrantes de ese cuadro, porque no soy aficionado al fútbol, ¿no? Pero me interesaba ir a hacer un poco de gimnasia, esas cosas. Bueno, ahí me anoté en independiente, pero más que nada por la palabra, ¿no? Por el contenido de lo que dicen ahí. Ramón. Te habla Ezequiel Cubel acá. Hola, ¿qué tal? Un placer hablar con usted. Usted que tiene un largo recorrido dentro de la música y es referente para muchos y muchos jóvenes, ¿es solamente su concepto, su manera subjetiva de ver una sola palabra, que quizá para muchos ahora es una incógnita, para los jóvenes sobre todo? ¿Qué significa para usted el éxito? Y el éxito es una culminación de un trabajo intenso, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el éxito se puede fabricar mañana con cualquier tipo que en este momento está en el anonimato. Porque como el hombre es un animal de costumbre y no tiene la capacidad de dimensionar qué es lo que está admirando, sino a lo mejor se lleva por la belleza física... Como estos chicos que vienen ahora de afuera, como este chico que hay una pendejería inmensa que anda detrás de ellos, ¿no? Sí. Y algunas se matan y otras pelean con sus padres y tipos grandes también que andan detrás de estos acontecimientos multitudinarios, pero que no saben lo que están aplaudiendo, porque no tienen conciencia de la magia que puede ser un buen artista, un buen poeta, un buen músico, sino de la trascendencia que puede tener. Si no, no podría existir aquello que dice la felicidad, ja, ja, ja, ja. Que me dejen de jorobar, por favor. Estamos hablando con Ramón Ayala, que pasado mañana, sábado 17, a las 21 horas en el EDN de Ateneo, va a estar presentando Cosechero. Ramón, una última pregunta, porque estoy... Perdón, interrumpa. Sí. Y mañana, viernes, sí, a las 20 horas, en Malva... Ah, sí, en el Malva. En el museo se presenta la película que se llama Ramón Ayala, creada o filmada por Marcos López, un eminente fotógrafo, que creo sinceramente que es uno de los mejores fotógrafos del país, y bueno, y ha tenido este tino, no sé, o desatino, de fijarse en este rostro y en este artista, ¿no?, para incluirlo dentro de una documental. Ramón, una última pregunta antes de cerrar, porque ya se nos va acabando el tiempo. Bueno. Estuve leyendo la entrevista que dio a Tiempo Argentino, en la que usted se refiere al asombro como lo que uno lo mantiene vivo. Claro. ¿Y usted qué lo mantiene asombrado, Ramón? Todo. Mirá, cuando uno se da cuenta que está vivo por única vez en los milenios, cuando uno se da cuenta que la vida está transcurriendo por su sangre, como en este preciso momento que estamos nosotros dos hablando, este es un acontecimiento que jamás se repetirá por los siglos de los siglos. Porque podrá venir un acontecimiento menor o mayor, con más luz, con lluvia o con lo que queramos llamar, pero este instante de ahora, que estamos viendo que el tiempo está transitando por nuestra sangre, es único. Y entonces, cuando vos te das cuenta de la magia de estar vivo, por el que han muerto miles de seres, miles de espermatozoides que iban a consolidarse en este mecanismo integral de la sangre y del cuerpo humano, o de la pareja, bueno, cuando vos te das cuenta de ese inmenso acontecimiento que te ha tocado a vos con una gracia del cielo, entonces vos tenés que valorar cada instante y vivir asombrado de estar vivo, no como esos boludos que andan por la calle, que duran y que existen, pero no viven. Vivir es llevar el timón de la propia nave, darse cuenta de que uno es una eminencia, un dios, andando en el paisaje. Por eso es que hay una cantidad de violadores, delincuentes, asesinos, estúpidos, ya sea presidentes de naciones, como Bush, como ese otro Adolfo Hitler y todos esos individuos que han matado miles de seres, porque no se han dado cuenta que estaban vivos, han sido unos estúpidos caminando en el paisaje de la vida sin darse cuenta de la magnitud de ese acontecimiento. Ramón Ayala para Radio Sur. Perdón mi desborde, querido amigo. No, por favor, muchísimas gracias por la comunicación, Ramón, ha sido un gran placer, siempre se aprende mucho de escuchar gente con tanta trayectoria, y esperamos verlo entonces el sábado en el ND Ateneo presentando su disco Cosechero. Perfecto, va a ser un gran gusto, amigazo. Un saludo para usted y para... Chao, vos. Hasta pronto. Bien. Bueno, era buenísimo. Ramón Ayala. Qué bagaje. Sin palabras. Sí, la verdad que conmocionado. Yo diría emocionado. Emocionado. ¿No? Conmocionado haría que no pueda emitir palabra prácticamente. Estoy al borde igual. Ante semejante ausencia de palabra, vamos a escuchar otra canción de Ramón, canción del Iguazú, de su disco Cosechero. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal. Tu despeñada soledad es grito litoral. Sordo retumbar de cataratas, monte adentro, de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca, tierra roja, tronco sapucay, que al estallar vuelve hacia mí y Y en el Guembé un picaflor preso en tu embrujo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. El azul del Paraguay suspira y canta, sombra del Brasil, verde anaconda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, con Cosapucay que al estallar vuelve hacia mí. Y en el Guembé un bigaflor preso en un rumbo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. Importantísimo Ramón Ayala, semejante figura, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, bueno, el gualambao, además de ser una expresión musical, digamos, instrumental, poética, que tiene toda su estructura y todo su pensamiento, hecho por Ramón mismo, también tiene una parte de danza, ¿no? Está como basado en eso. Hace unos programas hablábamos con Nicolás, la abuela de un gran amigo mío, que fue, de hecho, el primero que vino acá a la columna, que es Miguel Calvo, fue la que ayudó a Ramón como a diseñar esta coreografía. Y le contaba que Ramón tenía como toda una idea, así como con los brazos en alto, como bailando como una especie de pájaro. Es una anécdota muy interesante. Pero es muy como avasallante también en un punto la cantidad de como de producción que él tiene en diferentes áreas. Como la tamaña figura de lo folclórico mismo en este siglo, ¿no? Bueno, no estaba errado haciendo la referencia esta de que los atosiga o los acosa con claro, lo audiovisual, ¿no? Claro. Entre la pintura, la pintura. Encima que busca Ramón Ayala en Google y aparece Ramón, aparece un mexicano que toque el acordeón, y cuando te metes en lo de Ramón te aparece un pintor, te aparece un poeta, te aparece un músico, bueno. Además que tiene videos en YouTube explicando cómo es el gualambao, ¿no? Es importantísimo, a mí me parece entrañable lo de Ramón. Y ha sido un placer inmenso hablar con él. La verdad que sí, estuvo buena la charla y nada, para el que se quiera acercar podemos después recordar, mañana creo que es en el Malva. Mañana es en el Malva, a las 20, campanas de señas. Sí. Ah, claro, sí, bueno, después sí, lo vamos a subir, por supuesto. Como siempre, este programa se y puede mañana escuchar. También vamos a. Mañana tenemos mucho tiempo, así que vamos a recordar. Mañana la fiesta de despedida. La fiesta de despedida también. Claro, vuelve Nicolás. Sí, la fiesta. Y no puedo porque mañana toco y tengo que estar preparado. Bueno, es como todo cagada, pero bueno. Pero qué eso. De esos pibitos que no saben lo que caga. No, bueno, ¿qué le estaba por decir? No, que mañana en el Malva. Ah, mañana en el Malva. Mañana en el Malva, sería todos los viernes de mayo y junio en el Malva, a las 20, está el documental Ramón Ayala por Marcos López, y después a partir del 12 de junio en el Gomón va a estar pasándose con la programación que el Gomón ponga de la y la presentación del disco el sábado. Y la presentación del disco el sábado a las 21 en el ND Ateneo, creo que todavía quedan entradas. Para comprar. Bueno. Recordamos que el documental este de Ramón Ayala ganó el Bafisi, no sé si del año pasado. Sí, fue el del año pasado. Fue el del año pasado. Porque el año pasado se estrenó, sí. Ah, ok. Bueno, entonces es una obra premiada. Digamos. Es una obra premiada, sí. Bueno, buenísimo. Y que sea consecuencia de ver este documental, o el que se interese por la fotografía de Marcos López, que también lo decía ya Ramón, pero es un personaje muy interesante también. También. Y la obra fotográfica es también espectacular. Perfecto, o sea, es un actor, iba a decir, un artista multifacético que le pueden entrar por varios lugares. Absolutamente, sí. Absolutamente. Ya tiene más de 40 años de trayectoria, o sea que también tiene una cantidad de producción. Bueno. ¿Ya sabes qué vas a traer para la semana que viene? Sí. Uy, ya lo puede adelantar o no? No. Este pibe es un fenómeno. Pero... Sí, ya lo sé, porque siempre hay que tener algo, ¿no? Por las dudas que se caiga la entrevista y de repente, bien cual. Yo siempre hay que tener un background. Vas a, qué bien que pronuncie. Ya no. ¿Lo vas a ¿Querés adelantarlo ya o lo vas a dejar así? Tiene que ver con nuestro recorrido continental de la música que venimos haciendo. ¿Sudamérica? No, no es Brasil. ¿Centroamérica? No es Centroamérica. Bueno, entonces, la polca canadiense... Ahí, la campana tiró. Pero no, bueno. ¿Invocó campana? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Okay. Antes de despedirnos, quería decirle a todos los que se vayan a movilizar por la Ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio está imposible. Quédense en sus lugares. Sí, quédense porque hay un corte entre Belgrano y Corrientes. Hay un acampe de organizaciones sociales, villeras y partidos de izquierda. Que reclaman por la falta de viviendas en la ciudad y ocupan el área de la Plaza de la República en la zona del Obelisco. Está cortada de ambas manos, así que el que tenga que ir para cualquier lado, no vaya por ahí. Es realmente imposible. Por ahí no. Sí, estaba mirando, seguí atentamente a ver si habían levantado, pero no. Aparentemente, hasta que no den respuesta a sus reclamos, no van a levantar el corte. Buah. Así que puede seguir por varios días, semanas o meses incluso. ¿Quién sabe? Nos estamos yendo ya, falta medio minuto, sin antes de recordarles que mañana es el cambalache, cocoliche, es el fin de las emisiones de la ausencia. sin su conductor oficial, claro. O sea que mañana podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Incluso puede ser el último programa de la historia de este programa. Claro, podemos arruinarlo completamente, llegar, claro. Sí. Podemos hundir el barco. Mañana levantamos la radio de raíz. De raíz, exactamente. Mucha música, eso sí, mañana, sí. Mucha música. Y invitados sorpresas, ¿quién sabe? No lo sabemos. Gracias por estar ahí, mañana nos vemos a las 17 en Todos los Días un Poco de Viernes. Chau.